¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana, sabadito 30 de enero. Se acabó enero, se acabó la cuesta de enero. Pues no, se acabó enero, la cuesta no lo creo, todavía estamos empujando para arriba, así es de que hasta, miren, no hay que cejar hasta lograr controlar esta pandemia. Y pues la herramienta más cercana que tenemos ahora y disponible para combatir la pandemia es quédese en casa. Y si tiene que salir, use cubrebocas. El cubrebocas se convirtió en la herramienta fundamental en esta época para protegernos, para que podamos seguir realizando nuestras actividades. Tenemos que aprender a desarrollarlas de nueva manera, de nueva forma. Si puede, haga home office, es lo más recomendable. Así es de que, pero es fin de semana, a relajarse, a pasar tranquilos el fin de semana. Tenemos temperaturas muy agradables el fin de semana. Después de la entrada del Frente Frío 32, creo, 34, que a mediados de semana se nos dejó caer. Pero bueno, a disfrutar el fin de semana. Tenemos un programa sensacional. Estamos en el programa 3893, corriendo, acercándonos a nuestros 13 años de transmisiones de Fórmula en los Negocios aquí en Radio Fórmula Yucatán. Y gracias, por supuesto, gracias a usted que nos ha acompañado, que nos ha soportado, que nos ha brindado su confianza, y gracias bien por ello. Esta tarde tenemos una conversación muy interesante, mire, una conversación con un coach, Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, para mantener la motivación en la vida, la motivación de lo que hacemos todos los días, la motivación de vivir, la motivación de trabajar, la motivación, porque pues por lo que estamos pasando, somos susceptibles a que caigamos en depresión, a que nos gane el miedo, a que las angustias se incrementen, pero las podemos controlar, las podemos modificar, nos podemos autoayudar, nos podemos ¿cómo se dice? Motivar. Automotivar. Esa es la palabra. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia y creo que tocaste un punto importantísimo de cómo mantenernos motivados. Me parece la semana pasada hablábamos con nuestro coach de cabecera, que es Gonzalo Córdoba, que está ahí en San Francisco, y que hablaba de la inspiración. Bueno, la inspiración no está tan lejana a la motivación, Bueno, creo que es parte porque de es para motivarte, una ¿no? se complementa con la otra. Y sí, efectivamente, mantenerse motivado yo lo consideraría como un ejercicio que hay que hacer a diario. O sea, sí, efectivamente, lo que estoy diciendo es que hay que ejercitar nuestra motivación, no permitir que nos decaigamos, así como cuando empiezas una rutina de ejercicio, así no tengas ganas de salir, sales. Y eso, y en el andar, como dice el libro de al andar se hace Como dice camino al la andar, o canción, como dice la ajá. canción, pero también hay un libro, híjole, no me acuerdo quién es el autor, pero sí es muy conocido, también se llama así, al andar se hace camino. Entonces, cuando estás desmotivado, no quieres hacer ejercicio, y te obligas, sales, en el caminar te vas motivando. Entonces la motivación es muy similar. Cuando estás sin ganas de hacer X o Z y estás en algún proyecto, pues siéntate y ponte a hacerlo o párate o no sé de qué trata el proyecto, si es una construcción, si es algo que vas a escribir, por ejemplo, un libro. Siéntate y ponte a escribir en el andar escribiendo solito, poco a poco te vas motivando. Es un reto muy grande, Robert, mantenerse motivado. No creas que es cualquier cosa. Sí, estoy de acuerdo contigo. Fíjense, amigos, bueno, nosotros hace, pues bueno, desde el 2002, por lo menos que empecé yo con esta onda del coaching y empecé a dar conferencias, en muchos que me contrataban me decían, es que necesito una conferencia motivadora para la gente. Y yo les decía, mira, yo no, pues yo quién soy para ir a motivar a tu gente, ¿no? Pues si quieres divertirlos, pues contrátales un payaso o contrátales un grupo musical, pero motivarlos, creo yo que es difícilmente alguien puede llegar a motivarte. Aquí lo interesante es que tú puedes encontrar el camino para automotivarte, y eso es lo que vamos a platicar hoy, cuáles son las estrategias para mantenerte motivado. Está en tus manos el primer paso de automotivarte. Este concepto es importante tomarlo porque parte de nuestro concepto de pertenencia. Esto es un tema que tocamos en las conferencias y que es un tema importante. Este sentido de pertenencia que tenemos todos los seres humanos, bueno, todos los cuerdos, todos los seres humanos cuerdos y sanos, como usted y yo. Y lo tenemos, tenemos este sentido de pertenencia. Y este sentido de pertenencia, amigos, lo que nos indica es que lo que pase con tu vida, el único responsable eres tú. Así es que no esperes que alguien te venga a motivar. Encuentra tú las estrategias para motivarte, porque eres tú el único responsable de lo que pase con tu vida. No puedes echarle la culpa a tus papás, a tu jefe, a tu esposa, a la pandemia, a la pandemia, al presidente, que está de moda echarse la culpa al presidente, pero no es así. La motivación nace de uno mismo y de esas estrategias vamos a platicar. Es una disciplina que hay que practicar, Robert. Y ya encontré el autor, es Carlos G. Valles. Les recomiendo muchísimo ese libro. Al andar se hace camino, Carlos G. Valles, lo leí hace muchísimos años y es un maravilloso libro que habla de estar en el presente, el arte de vivir en el presente y de hacer las cosas. Y por eso es tan importante el activar esa motivación para hacer las cosas. Hoy, desafortunadamente, tenemos muchos retos que superar que nos anclan a la apatía, al desánimo. Y estos aparatos de los que hablo son la tecnología, el internet, la tele, el Netflix, porque a veces, o el Facebook, muchas veces, bueno, claro, es un juicio, Robert, espérate, pero termino el argumento. Muchas veces cuando andamos decaídos, nos arrullamos en, ay, me pongo a ver Facebook, me pongo a ver una película, me pongo a ver un Netflix o lo que tengas a la mano. Y ahí se nos va el tiempo y ya no dejamos para luego ese proyecto que teníamos o ese sueño que teníamos. ¿Por qué? Porque no estamos motivados. Entonces, a lo que voy es, esos retos hay que vencerlos, hay que decir no, apago la tele, no, quito el celular. O sea, si lo vas a utilizar para efectos de distraerte del reto que tienes de motivarte, de hacer las cosas. Estoy de acuerdo contigo. Aunque yo, por ejemplo, si usted toma la decisión de tomar un descanso porque pues está estresado. Viene muy bien, sí, claro. Y decide meterse a internet. Sí, también. Mire, es importante lo que vea usted en internet. Ah, eso sí. Es la manera en la que usted utiliza las redes sociales. Yo, por ejemplo, le puedo dar un consejo. Si usted, por ejemplo, quiere un descanso, quiere escuchar algo que verdaderamente quizás le ayude a usted, a su ánimo, métase a Facebook, a nuestra página de Facebook, Fórmula en los Negocios, a nuestro canal de Facebook Live y busque cualquiera de los programas que tenemos ahí grabados y escúchelos. Además, va a poder interactuar con nosotros porque nosotros contestamos lo que usted nos ponga en programas, aunque ya estén grabados. Es una materia que yo le recomiendo si quiere usar Facebook. Es el Facebook y el Internet. También es importante aprender a usarlos. Porque, pues es como la televisión, ¿no? Si usted se pone a ver puras películas de terror, aunque bueno, hay gente que se motiva con películas de terror, no es mi caso. O si se pone a ver siempre puros noticieros y cómo está la cosa en el mundo, pues téngalo por seguro que terminará usted deprimido de tantas noticias que escuche. Pero bueno, de esto y más vamos a hablar, vamos a un corte comercial, no se me vaya, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Gracias a Víctor Tum, que está en el control operativo y en el musical. Ya saben, pues, nuestros compañeros operadores siempre pendientes de ustedes para, en los cortes musicales, nos ponen buena música, buen rock and roll, porque sé que nos acompañan en el corte comercial. Y bueno, pues quédese con nosotros. Gracias a Víctor. Buen fin de semana. Todo mundo ya a esta hora, pues saliendo de trabajar, cerrando el negocio, a disfrutar el fin de semana. Como siempre, la recomendación, amigos, bueno, en esta temporada de pandemia, que ya vamos a cumplir un año, si tiene que salir o anda en la calle, use cubrebocas, por favor, correctamente puesto, cubriendo nariz y boca. Evite las aglomeraciones de gente, evite las fiestas, evite las reuniones, porque mire, estadísticamente hemos descubierto que ahí es donde surgen los contagios, que son inevitables. El tapabocas en una aglomeración de gente solamente funciona hasta un 60%. Así es de que no se confíe, mejor no haga ni reuniones ni vaya a lugares donde hay mucha gente. Mantenga la sana distancia. Tenemos que vencer esta pandemia. Ya falta menos, créame que ya falta menos. Esperando que también nos caiga ya la vacuna lo más rápido posible. Que déjeme decirle, la vacuna no es ni va a evitar que usted siga con sana distancia, usando cubrebocas. Nuestro consultor financiero en la semana, Fernando López Macari, dijo, miren, yo calculo que el cubrebocas se va a convertir en un elemento más de la vestimenta de todos nosotros de aquí para toda la vida. Así como el reloj, así como usar zapatos, y yo le agregué así como usar calzoncillos, pues usted va a tener que usar cubrebocas. Se va a convertir en un elemento de la vestimenta. Pero bueno, por lo pronto, quédese con nosotros que tenemos una conversación sensacional para usted. Antes de eso, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Adit Imper. Mire, gracias a la confianza de nuestros clientes, cumplimos 25 años a tu servicio, ofreciéndote mucho más que pinturas e impermeabilizantes. Somos una solución integral a tus proyectos de construcción y remodelación, ya que todo te ofrecemos los mejores aditivos para concreto, las mejores soluciones para la humedad y el salitre, soluciones a tus problemas de calor y muchas opciones para embellecer tu hogar con los acabados texturizados de las mejores marcas. 25 años de experiencia nos respalda en la venta de nuestros productos y servicios. Por eso hoy estamos más cerca de usted en nuestras sucursales: Montecristo, Verona, Periférico, Chuburná, Royal Cauquel, Progreso. Están inaugurando en estos días Altabrisa y próximamente Valladolid. Adit Imper es una empresa 100% yucateca construyendo confianza. Adit Imper. Bueno, ahí tiene usted, amigos. Regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y nos trajo estas estrategias para mantenerte motivado. Laura, ¿con qué seguimos? Claro que sí, Robert. Y pues comentábamos que mantenerte motivado es más difícil aún cuando pues tratas de planear cosas que parecen durar años, ¿sí? Entonces, esto no quiere decir que debamos alejarnos del proyecto, sino que tenemos que esforzarnos a buscar ciertas maneras para lograr esa motivación y lograr esa perseverancia. Pues grandes inventores, fundadores, conocemos de su historial de perseverancia, como Disney, como Einstein, no, este, pues claro. Thomas Edison. Bueno, Edison también. Edison, el de la luz, y bueno, pues Einstein en sus fórmulas y todo lo demás. Y oye, descubrimientos. Se pasó más de gran parte de su vida en demostrar la teoría de la relatividad. Y fue perseverante. Así entonces es. Nunca se rindió. Entonces, pues bueno, hay que enfocarnos. Y bueno, el primer tip es alimenta tu alma. Y aquí lo que nos dice es que hay muchas formas de hacer esto profesionalmente. Pues el autor cree que la mejor manera de hacerlo es rodeándote de gente que sea positiva y que quiere lo mejor para ti. En este caso, pues necesitas el apoyo que se pueda y que te levante los ánimos. Eso es muy importante, Robert, porque muchas veces si permitimos dejarnos, rodearnos de personas que nos desmotivan, nos quitan los ánimos, nos dicen que nuestro proyecto es una tontería o que no va a funcionar, y sus motivos tendrán, que mucho puede ser envidia, mucho puede ser ganas de fregar, como decimos acá. Claro, entonces tienes que alejar de ti a esas personas que te están impidiendo llegar a esa parte positiva y rodearte de personas positivas que crean en tu proyecto, que te quieran ayudar, que te quieran apoyar. Y pues si tienes un equipo que te está ayudando, pues por supuesto hay que beneficiarse de eso. Estar definitivamente en contacto con personas que puedan aportar ideas, que tengan una lluvia de ideas, a las cuales tú les puedas pedir una opinión y que puedan dártela. Eso también es muy importante para encontrar esa motivación y salir adelante. Por supuesto. Y fíjense, amigos, aquí es importante el nivel en el que usted se encuentra para entablar esas relaciones. Si usted se encuentra en un estado deprimido, negativo, abajo de la línea, como decimos nosotros, pues le va a costar mucho trabajo relacionarse adecuadamente con las demás personas. Entonces, empiece trabajando consigo mismo. Alimenta tu alma con pensamientos positivos, con ejercicio, créame, con libros, ejercicio alimenta, etcétera, etcétera. Que ya lo dijimos, ¿no? Pero bueno, interesante este primer punto. El punto número 2, pues es no pierdas de vista la meta. Y pues definitivamente es tener muy fijo lo que quieres lograr. La mayoría de nosotros olvidamos la razón por la que empezamos. No sé, tu meta puede ser un negocio que empezaste, terminar una remodelación, terminar ese libro que estabas escribiendo. Pues hay tantas cosas que pueden ser tu meta, lograr, no sé, concluir el año habiendo hecho este nuevo ejercicio, llámese pilates, yoga, salir a correr, etcétera. Entonces, no olvidar por qué te pusiste esa meta, porque tu meta puede ser que tienes un problema de salud y no quieres seguir cayendo en esa parte o visualizarte sin poder tener movilidad que puede ocasionarte el descuido de tu salud. Recordar esa meta que quieres de cambiar un negocio por otro que te puede llevar a una cierta independencia económica y sin tener que trabajar tantas horas con tanto esfuerzo. Miles de metas hay, o que quieres dejar un legado, una herencia para tus hijos. Entonces hay que recordar muy bien esa meta, no olvidarla. Retomar la razón por la que nos propusimos esa meta. Y eso te puede ayudar muchísimo para volverte a motivar y volver a hacer las acciones que tienes que hacer. Absolutamente de acuerdo. Y fíjate, dijiste algo que es importante, que para mí va más allá de escribir nada más una meta. Tienes que desarrollar y escribir tu propósito de vida. ¿Para qué estás aquí? ¿Para qué viniste a esta vida? ¿Para ir a un trabajo, cobrar una quincena y nada más ganar dinero? Híjole, pues qué triste, por eso estás así de aburrido. No, de veras, hay que ponerse el legado. ¿Qué vas a dejar en esta vida? Mire, hay tantas cosas que corregir que hemos hecho mal en este planeta que pues estaríamos llenos de metas. Pues escríbelas. Enfócate en lo que está a tu alcance para desarrollar. Mire, y ahorita me acuerdo mucho, porque ahorita hay muchos empresarios que se sienten agobiados por la crisis económica, que están a punto de perder el negocio, que están a punto de cerrarlo. Pues póngase otras metas, cambie el concepto del negocio, cambie otro negocio. Si su negocio lo tuvo que cerrar por la crisis, pues habrá oportunidades nuevas. El ejemplo, le pongo un ejemplo, los costureros de Ixil que hacen guayaberas, pues guayabocas. Hicieron guayabocas, o sea, hicieron cubrebocas y de esa manera están salvando su negocio. Modificaron, cambiaron su concepto, pero porque no se rindieron. No pierdas de vista la meta y el legado en el que tienes que estar. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Mire, aparte del cubrebocas, si tiene usted que salir a la calle, no se le olvide, tampoco se le debe de olvidar la crioterapia. Cargue hielera bien equipada para todos lados. Es más, ponga los cubrebocas en la hielera, que mire que a la hora que se los ponga van a estar frescos. Y va usted a recibir bocanadas de aire frescos con la crioterapia. Así es de que, por favor, hagamos de esto un hábito sano. Por favor, sano, claro, póngale a la hielera lo que quiera. Pues eso es cuestión de usted. Pero a disfrutar el fin de semana. Bien, me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes ahora, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, vamos a platicarles de la importancia de contar con un seguro de auto ahorita que ya se está haciendo otra vez, me parece, el reemplancamiento o se puede hacer, o bueno, el pago de las... El referendo. El referendo de la tarjeta de circulación. Y que bueno, es muy importante tomar en cuenta tener un seguro para auto. Y les voy a platicar cuatro razones del por qué tener asegurado tu auto. Primero es porque tienes un respaldo cuando sufres un accidente y puedes salir lastimado o dañar tu auto y, por supuesto, dañar a otras personas y a otros autos, pues el poder contar con un seguro que pague por estos daños es indispensable. Recuerda que hay varios tipos de coberturas de seguro de auto. Las más importantes son la amplia, que es la que te cubre incluso la reparación de tu auto en caso de un accidente, y la otra, que es la más económica y la indispensable o por la ley marcada, que mínimo debes de tener, que es la de daños a terceros o responsabilidad civil, que esta es la que te cubre cualquier daño que tú provoques con tu auto o quien maneje tu auto provoque con el auto. Así que repararán los coches dañados, rejas, ciclistas, personas, que también es muy importante para cuidar tu economía, porque incluso pudieras perder todos tus bienes, todo tu patrimonio por tener que responder a tu responsabilidad por haber causado un accidente y no contar con un seguro. Así que hay que evitar caer en ese problema. El segundo punto es que cuentas con una asistencia médica. Si sufres lesiones corporales, ya sea tú como conductor o las personas que vayan contigo, pues tienes un respaldo que se llama gastos médicos para los ocupantes, en donde te pagarán hasta la suma asegurada cualquier pues atención médica, hospitalización que requieras, así tanto tú como las personas que vayan contigo en el auto. Otro punto importante es que cuentas con la asistencia vial. Si tienes una ponchadura de llanta o se descompone tu auto, pues podrás contar con el apoyo necesario, ya sea que te cambien el neumático o bien una grúa que acerque tu vehículo al taller más cercano para que te lo puedan reparar, o bien a tu casa si es que quieres que lo dejen en tu casa. Tú dirás, pero el servicio de grúa es el que vas a tener y el servicio es gratuito simplemente por ser contratante de un seguro. Y por último, la defensa jurídica y asesoría legal, que es muy importante tener, sobre todo a la hora de un siniestro, ya sea que tengas la culpa o no. Recordemos que si no tienes la culpa, sí necesitas a alguien que defienda tu postura de que no tienes la culpa, y si tienes la culpa, pues alguien que gestione todo lo necesario para responder ante el siniestro. Además, es muy importante que sepas, cuando no tienes un seguro, pues serás sujeto a una multa porque no estás cumpliendo con la ley obligatoria de tener por lo menos un seguro de auto, y además llevarán tu auto al corralón. Así que no esperes más, no caigas en estos problemas, asegura tu auto ya, pregunta las opciones que tenemos, elige la que más te convenga. Manejamos prácticamente todas las aseguradoras y podemos encontrar una que se adapte a tu bolsillo. En Alcalá Olivera Asesores en Seguros estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Llámanos o mándanos un WhatsApp al 9991-224716 o escríbenos a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Olivera Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, amigos, hágale caso a Laura. Y de veras, qué importante pues estar al día ahora con el referendo de la tarjeta de circulación, que ya venció el plazo de que sea gratis. Así es de que, pues hágalo, y ahí le van a pedir un seguro para su auto. Así es de que hable con Laura primero. Pero bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios con la conversación de esta tarde, que le estamos platicando a usted estas estrategias para mantenerte motivado. La primera es alimenta tu alma, ya le dijimos. La segunda es no pierdas de vista tu meta. ¿Para qué estás aquí? ¿Para qué llegaste a esta vida? Hay que establecerlo, hay que buscarlo, hay que encontrarlo y ir por ello. El tercer punto, Laura, que es algo sumamente importante, pide ayuda. El tercer punto, así es. Y bueno, cuando algo no está funcionando, pues detente, pregunta a tu mentor o a la persona en la que confías y que tiene experiencia sobre el tema. Ojo, es muy importante que a quien le preguntes te pueda asesorar, tenga experiencia, porque pues no le vas a preguntar a alguien que no tiene ni la más remota idea del proyecto que tienes o de la meta que pretendes. Entonces, aliarte con personas que tienen expertise en estos temas en los que tú estás planteando tu meta es muy importante para que te ayuden a fluir en eso que estabas obstruido, tal vez en el camino para llegar a esa meta. Así que es muy importante escuchar bien las recomendaciones que te hagan y, por supuesto, de tu lado, hacer las preguntas correctas, hacer las preguntas adecuadas. Recordemos que las preguntas son las que nos permiten llegar a nuestra meta. ¿Qué tipo de preguntas me estoy haciendo para que yo logre destrabar eso que está trabado? ¿Y qué tipo de respuestas, aunque no las quieras escuchar, a veces hay que escucharlas para darnos pues una visión diferente de reconocer cuando estamos en el mal camino y retomar un camino o simplemente tomar un camino muy nuevo, muy diferente, que sí nos permita llegar a esa meta. O simplemente que necesitas pedir ayuda. Déjenme decirle, amigos, todos necesitamos ayuda. Créamelo. Es importante primero ser humilde para poder pedir ayuda. Porque si usted trae el ego hasta el tope y cree que es usted ya un producto terminado, pues está usted en graves problemas, porque si no es capaz de pedir ayuda, pues dígame usted entonces cómo va a salir de donde está. Y déjeme decirle que nosotros en Fórmula en los Negocios tenemos programas de coaching para usted, para su empresa, individual, para ejecutivos, donde pues es una manera de ayudar a los ejecutivos con una sesión, dos sesiones, tres sesiones de coaching. Créamelo, es una manera muy linda, muy padre de pedir ayuda. Pruébelo. Lo único que tiene que hacer es comuníquese con nosotros. Envíenos un correo a contacto@formulelosnegocios.com.mx y sin ningún compromiso conversamos con usted. El siguiente punto, Laura. Claro que sí, Robert, inspírate. Y bueno, el inspirarte, que es la magia de pensar en grande, pues esto lo puedes adquirir leyendo libros. Aquí pone un ejemplo que es The Magic of Big, of Thinking Big, de David Swatch, que es la magia de pensar en grande, así se titula, y que siempre en un momento dado, cuando lo leas, pues te va a dar motivación y te va a inspirar. Aquí lo único importante es que tú encuentres qué libro, por ejemplo, ese de Anthony, ¿cómo se llama? El Tony de Gigante. Despertando al Gigante Interno. Ese es un excelente libro para inspirarte. Librazo, donde lo abras, vas a encontrar siempre cosas muy positivas para leer y que te logren inspirar. De veras, búsquelo, está también, bueno, escríbanos a nosotros se lo mandamos, ahí lo tengo en PDF, el de Despertando al Gigante Interno de Anthony Robbins. Es un verdadero librazo. Bueno, pues Anthony Robbins es un coachazazo, no sé cómo se diga, pero es una gran persona. Master coach. Que le puede ayudar. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vaya, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito fin de semana, a disfrutar el fin de semana. Déjeme decirle una recomendación. Pase a la Reforma, como dicen en mi tierra, a echarse dos, como la gente. Mire, tenían taquiza esta semana. Tacos de chicharrón en salsa verde con castacán. ¡Qué delicia! Mire, y mire que el chef Eliseo lo cocina de una manera formidable. Pase a la Reforma, o márqueles, porque ellos le pueden llevar a usted, o usted puede pasar a recoger su pedido, porque todavía tienen este servicio en la Reforma, la auténtica cantina. Pues aquí en Mérida, Yucatán, con nuestro amigo Miguel Galloso. Márquele, él de veras tiene, mire, le decía de los tacos de chicharrón prensado, de chamorro, de mole verde, chicharrón a la mexicana, oreja elefante. Esta semana fue la idea de los tacos, verdaderamente sensacional. Usted puede marcarle a nuestros amigos de la Reforma y hacer sus pedidos. Ellos están totalmente disponibles para servirle. Márquele al 9994-619086. Le repito el teléfono, 9994-619086. La Reforma, la auténtica cantina. Pase ahorita, mire, es la hora, cuchicuchi. Pase a echarse dos como la gente y continuar con su camino. Bien, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Ah, pero antes también déjeme darle una recomendación. Mire, nuestros amigos de la Fundación Echazarreta, alta gama latinoamericana, ellos tienen como misión llevar productos de alto valor agregado de nuestros artesanos, nuestros artistas, diseñadores y colaboradores de México y América Latina al mercado internacional, promocionar la gastronomía y el turismo, proporcionando herramientas de vinculación y asesorías para el desarrollo de productos de alto lujo. Con ello, no solo reconocer sus talentos artísticos, sino también consolidarlos como grandes empresarios. Esta misión de la Fundación Echazarreta se la comento porque ellos nos acompañan cada 15 días los lunes en un programa de influencer marketing con nuestros amigos de Segmento Research, donde verdaderamente le traemos temas importantes de la sustentabilidad, de cómo desarrollar estos nuevos conceptos económicos, sobre todo pues en nuestra tierra yucateca. La parte del turismo y la parte de los artesanos es algo que debemos de fomentar, sobre todo por estas condiciones de crisis en las que estamos. Así es de que escúchenos los lunes, cada 15 días nos toca programa con Segmento Research y nuestros amigos de la Fundación Echazarreta. Bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y le traemos estos temas tan importantes como son: ¿cuáles son las estrategias que debemos de implementar para mantenernos motivados? Bueno, dos, como la gente, es algo que motiva, sobre todo sábado al mediodía, ¿no, Laura? Pues bueno, podría ser el hobby que aquí dice, tienes que tener un hobby. Bueno, no como hobby. Por ejemplo, bueno, para ti, pues puede ser un hobby tu carne asada con tu cervecita de los claro, sábados. Por ¿sí? supuesto que no es ¿sí? un hobby, eso es un arte completo. Es obligatorio. No, además. Y pues bueno, aquí habla mucho pues de un hobby que tengas fuera del trabajo. Pues puede ser leer. Aquí pintar. Pone pintar, pinturas al óleo, pintura de arte. O puede ser arreglar la casa también. Se vale que sí, tu hobby sea... de brocha gorda. Que sea tirar todo el closet y volverlo a acomodar. O sea... Yo conozco gente que hace eso. No, ahí en mi closet. O, por ejemplo, revisar fotografías, acomodarlas, de las antiguas que se imprimían, si es que todavía las tienes, o hacer un folder digital de tus fotos y guardarlos por año, por evento, por no sé. Aquí, por ejemplo, un hobby muy saludable, pues es uno que te dediques al jardín, porque estás en contacto con la naturaleza. Hay de hobbies a hobbies, Robert. Porque si tu hobby es agarrar tu control de Nintendo o no sé cómo se llaman esos juegos, bueno, ya no sé si quieras. Gaming, esos. Está muy de moda, pero... Esos son... Pues sí puede ser un hobby, pero la verdad no crea, no inspira. ¿Sí? Porque si pierdes vas a estar... furioso, y si bueno, alguien te gana, déjame decirte, hay que buscar hobbies saludables. Correcto. Salir a caminar, arte, hacer algo que luego cuando pases y lo veas digas, wow, esto yo lo hice y está precioso. ¿Sí? Déjame decirte que mira, el gaming, por ejemplo, se puso de moda el jugar cartas a través de internet. Eso no es un hobby, es una adicción. Espérame, déjame decirte. Bueno, no, ese es mi adicción. Juicio. No. Porque si tú te vuelves profesional y te ganas 6 millones de dólares bueno, pues sí, en una sentada, pues bendito hobby, ¿no? Yo dejó de ser un hobby, se convirtió en tu trabajo. Una profesión. Así es. Los jugadores, profesiones, pues profesionalmente juegas, ¿no? No, como dices tú, de la ludopatía, que es la adicción al juego, donde en lugar de ganar pierdes dinero, en fin. Pero sería tema de otro caso. ¿Qué otro punto para que nos haga...? Y pues ya el último, da algo de regreso. Y esto, fíjate, Deja de enfocarte en ti mismo y en tu negocio y encuentra una forma de ayudar a alguien más. Dona tu tiempo, dona tus recursos, llámese, pues no sé, cualquier cosa que tengas en casa, ropa, algún aparato electrónico, electrodomésticos, muebles, dona incluso también dinero. O sea, también hay que ayudar, sobre todo a los que están ayudando y que tienen fundaciones, por ejemplo, o que tienen albergues y están cuidando a otros seres, a otras personas, a otros animalitos, etc. Entonces, cuando uno da algo de regreso, o sea, si te está yendo bien, o aún así, si estás saliendo adelante y no estás sufriendo necesidades, siempre se puede dar algo y ayudar y sentirse muy bien por esa ayuda. Mi recomendación es, si tienes el tiempo para hacerlo, hazlo. El redituamiento que recibes por haber empleado tu tiempo es muy gratificante porque te sientes muy bien después de haber estado ayudando y en contacto con personas o con alguna situación en la que tú estás apoyando. Y si no tienes el tiempo, pues manda las cosas, manda el dinero, manda tu apoyo y sigue los resultados que tienen estos lugares a los que donaste, a los que ayudaste. Eso te hará también sentir muy bien. Absolutamente. Y miren, amigos, el éxito es particular. Cada quien tiene su forma de tener éxito. Habrá luces rojas, verdes, o como digo yo, las circunstancias siempre serán adversas, pero es mejor que trates de disfrutar el viaje. Diviértete, goza por lo que estás pasando, atrévete a hacer las cosas, no pierdas de vista en quién te quieres convertir. Y bueno, miren, alcanzar la cima no será tan emocionante como lo creías si no haces las cosas que te motivan a hacerlo. Es importante, como hay un libro de Carnegie Hall que se dice, nos vemos en la cima, que también es muy bueno, ahorita que me acordé de esto. Pero bueno, amigos, la verdad que, mire, como nosotros se lo hemos dicho en este programa desde hace mucho tiempo, y gracias a usted y a su compañía, pues estamos por cumplir los 13 años de manera ininterrumpida en esta estación con usted en Fórmula de los Negocios. Tome de lo que decimos en este programa, tome lo que le haga sentido, pero le pido un favor, llévelo a cabo. Nosotros no somos nadie para decirle a usted lo que tiene que hacer. Nosotros le traemos testimonios, entrevistas, escritos, artículos de expertos, de profesionistas, y a veces van también incluidas nuestros comentarios, pero lo importante es lo que a usted le haga sentido. Y eso, le pido un favor, llévelo a la práctica y después platicamos. Vámonos, Laura, se acabó. Vámonos, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Que tengan un lindo fin de semana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.